ya que según lo pautado, Divididos tendría que estar subiendo a las 21:40. Esto es gritarle al viento. Esto es Catupecu Machu, en vivo en el Pepsi Music.